La misa, en la oración colecta, hemos orado con estas palabras. Dice: Dios Todopoderoso, que por la inmaculada concepción de la Virgen María preparaste una digna morada para tu Hijo. Una digna morada para tu Hijo. Esa palabra dice el misal. Ningún otro ser humano puede apropiarse de ese título, digna morada de Dios. Solo ella, solo María. Porque en María no encontramos las consecuencias del pecado original, propias de todo mortal. En ella no hay muerte, no hay enfermedad, no hay división, no hay odio, no hay egoísmo, no hay maldad. En María hay perfecta armonía entre su pensar, su sentir, su obrar. ¿Cómo es esto posible? Y este es un privilegio de la Virgen, que ella solo la tuvo. Dios Padre quiso que la Virgen María fuese la única criatura que posea este privilegio, ser inmaculada, sin mancha de pecado. Por eso María es la Purísima, como la llamaba el santo cura Brochero. ¿Cómo podemos comprender nosotros que somos pecadores, que somos débiles, que somos de barro, que tenemos pecado original, nosotros somos con pecado original, el significado de la Inmaculada Concepción? ¿Qué nos aporta, qué nos enseña esta fiesta? Pienso que puede ayudarnos a comprender algo este misterio, una experiencia humana que seguramente muchos de nosotros hemos tenido. ¿Quién nos encontró alguna vez con personas transparentes, de una mirada radiante, de un modo sencillo de hablar, de una sonrisa serena? Me acuerdo que había un hermano del Colegio de La Salle, muy conocido, que murió hace poco, que lo amábamos todos, se llamaba hermano Pablo Juan, y que paseaba por el patio. Una vez, yo estaba en el secundario y me cruzo al primario, y era el primer día de clases, y me encuentro con dos chiquitos de 7, 8 años, donde se ve que uno era nuevo, uno le pregunta a otro, ¿quién es ese que va caminando por ahí? Iba caminando con su hábito, con su sotana. Dice, no, ese es Jesús, le dijo en ese momento. Yo me acuerdo, pero ese es Jesús, le dijo. Y bueno, para él era Jesús, era hermano Pablo Juan, pero sin esa idea algo le reflejaba, no sé, una alegría, siempre estaba alegre, transparente. Dicho sea de paso, abajo de su sotana llevaba siempre la camiseta de Boca, y eso a los que éramos de Boca nos encantaba eso, y nos daba rosarios fluorescentes. Pero tenía una caridad, una bondad, una transparencia, una alegría, una serenidad, bueno, que por lo menos en mi experiencia humana es lo que más se acerca a la Inmaculada Concepción, a María, a Jesús. Esa es la experiencia de los santos, esa pureza, ese ser casi inmaculados. Toda la vida de María fue santa, desde su concepción hasta su muerte. En ella no hubo influjo de pecado. Todo le salía bien, espontáneo. A María no le costó amar. De María brotaba todo lo bueno, de un modo reflejo. De nosotros quizás no. Pero por eso María también para nosotros es. No solamente tiene ese privilegio, sino también es un ideal para cada uno de nosotros, para que podamos vivir de algún modo como ella. Todos nosotros estamos llamados a convertirnos. Dice recién San Pablo, decía, estamos llamados a convertirnos por el amor en santos e irreprochables en su presencia, decía él, como nos decía la segunda lectura. Pablo bendice a Dios, que nos bendijo con toda clase de bienes espirituales del cielo, y dice que nos eligió para que por la caridad fuéramos santos e irreprochables en su presencia. Ese es el designio de Dios, que seamos santos e irreprochables en su presencia. Este era el proyecto que tenía Dios antes de la creación del mundo, antes del pecado original. Y un proyecto que nunca, jamás Dios ha renunciado, a pesar de ese pecado original, a pesar de esa mancha que nos da vergüenza a toda la generación humana. Cuando intervino el pecado, Dios mantuvo el amor. Ese proyecto suyo, de tener hijos e hijas santas e inmaculadas en su presencia por la caridad, que es el amor auténtico y más profundo, permanece hoy y hoy lo quiere Dios. Y pienso que el hecho de saber que existe una criatura humana sobre la que el mal no ha podido triunfar, una criatura que no ha sido alcanzada por la perversión del mal, sino que ha sido preservada de esto, es un gran consuelo para cada uno de nosotros. Si alguna vez anhelamos ser así, si quizás ustedes y yo a veces sufrimos tener inclinaciones al mal, pensemos que esta santidad también se nos ofrece hoy a nosotros. Que en la resurrección ya seremos el modelo de hombres nuevos, mujeres nuevas en Cristo, seremos restaurados. Cristo va a llevar a su plenitud la obra que ha comenzado en nosotros. Por eso, en María, pienso que uno puede contemplar el amor sin mancha, pero también nosotros podemos contemplar eso que algún día en el cielo, no totalmente acá, pero vamos en camino hacia eso, algún día alcanzaremos. María es el orgullo de nuestra raza. Muchas veces escuchamos la palabra humano para justificar lo peor de nuestra naturaleza. Decimos, se equivocó, es humano, mintió, es humano, pecó, es humano. En Cristo, en María, podemos ver que lo auténticamente humano es el bien, la belleza, lo inmaculado. Y junto a María, junto a Jesús, podríamos decir, perdonó, es humano, amó, es humano, fue puro, es humano, vivió para los demás, es humano. La humanidad no es lo peor de la naturaleza, sino es lo mejor. Y en María se ve y se percibe lo mejor de la humanidad. Nosotros fuimos creados a imagen de Cristo, el hombre redimido, y también teniendo a María como modelo. Por eso, lo humano es la naturaleza restaurada por la gracia, en la cual nos reflejamos como un espejo en María y en José. Eso es lo humano, esa es María, esa es la belleza más grande a la cual nosotros podemos aspirar también ahora. Hoy, seis hermanas de la Sociedad de María han elegido este día para realizar unas su consagración temporal y otras recibir el hábito. Esta consagración temporal no es definitiva, pero sí es un gran paso de entrega al Señor. Es también participar hoy del título Digna Morada de Dios. Pienso que María, ustedes eligieron su nombre, María es su socia, se llama Sociedad de María, y por eso en ella pueden asociarse, y pienso que les puede prestar ese título como un ideal, Digna Morada de Dios. Pedir esa gracia, que Dios encuentren ustedes una digna morada, que se pueda glorificar, que pueda estar contento, que pueda hacer todo el bien que Él quiere en cada una de ustedes. Vivan para Él, se consagran a Él, se alimentan de Él. En Él misionan y llevan la buena noticia a todos. Hoy están acá con muchísima gente, no los voy a hacer mirar para atrás para que no se inhiban. Pero también recuerden esto, por ellos se consagran, por todos los que están acá y muchos más. Ese es el sentido de la entrega, una entrega a Dios para los demás, porque son una sociedad misionera, para interceder por ellos, para acompañar, para guiar, para animar, para la misión. Ese es el sentido. Me entrego a Dios para el bien de los demás. Y también, ustedes tres que hoy reciben su hábito, Denise, Milagros, Marilena. El hábito es un signo externo, importante. Es un paso en el camino que han emprendido hacia la consagración. Y es expresión de que Cristo es su vida, su centro. La van a reconocer por su hábito, en todas partes. La mayor parte para bien, quizás alguna se tenga que ligar alguna vez, como me ha pasado a mí. Llévenlo con mucho orgullo, con mucha honra, con mucha dignidad. Ese hábito expresa consagración a Jesús, son de Él. Una mujer de Dios lleva a Dios a las otras personas. Es divina porque se consagra a Él, pero es plenamente humana a la vez, como la Virgen María. Ojalá que sean así, con la cual todos querían estar. Todos se peleaban a estar con la Virgen María, todos. Querían estar cerca de ella, ganaban lugares. Alguna vez se habían peleado por el primer puesto. Ojalá que quieran estar al lado de ustedes, que tengan esa calidez para llevar a Dios a los demás. que sean todas de Dios y que sean también todas para los hombres. Ese es el sentido de la consagración, ese es el sentido también de un hábito. Y pienso también que este paso de estas hermanas, la consagración, el sí de una mujer consagrada, de un hombre que se consagra a Dios, es una bendición para una comunidad. Es un signo del amor de Dios por todos los que están acá. Por eso es una ocasión para dar gracias a Dios. Alguien que se consagra es alguien que pone Dios en mi camino para que me lleve la buena noticia a mí, a las generaciones que siguen y a muchas otras personas. Es una manifestación del amor de Dios, ya que por ustedes se consagran. Demos gracias por ellas. Invito a que este momento, que vamos a seguir ahora, que va a ser la oración de consagración de las hermanas, podamos vivirlo en oración e intercesión, para que Dios pueda hacer en ella todo lo que Él quiera a imagen de la Virgen. A continuación, la hermana María de la